Bienvenidos a esta nueva entrega de Seven Ages of Rock, en la que vamos a estar hablando de el rock de estadio. Les saludamos. Alex Caldera. Y René Torres. Esta entrega de Seven Ages of Rock, que es la número 5 ya, se trata no de un subgénero, dirían algunos en el mundo académico, de una especie de rock transversal, ¿no? Sí, bueno, es una forma sui generis para clasificar el rock y el episodio de la BBC y de VH1 de Seven Ages of Rock lo llamó así, el rock de estadio, que pues, de alguna manera pues, aquí caben varios de los géneros que hemos venido tratando en estas ya 5 entregas. Este es el 5º programa. Aprovecho también para agradecer a Pablo Martínez Pineda, el que hoy nos esté apoyando con los controles técnicos. Y pues bueno, el rock de estadio, pues ¿qué significa esto, René? El rock de estadio, como decía al principio, no es un subgénero. Esta es un poco como el primer episodio en el que es una categoría donde la prensa especializada, la prensa musical, va acomodando a una serie de grupos o de bandas que tienen en común, dicen, al menos desde el punto de vista de la BBC, la conexión o la ambición de llegar a masas incalculables, claro, de personas en los escenarios más grandes posibles. Yo lo llamaría, René, como una característica que, más bien a la que llegó el rock, es decir, esta masificación que finalmente vino a generarse a partir de los años 70, principalmente en los Estados Unidos, y después se extiende principalmente a Europa vía Inglaterra, ¿no? Donde las arenas, principalmente de fútbol, en este caso americano para Estados Unidos, y de fútbol soccer para Inglaterra, pues fue el escenario al cual de alguna manera llegó pues un elemento así de máxima expresión del rock and roll. Sí, bueno, uno de los primeros hechos que marcan la historia del rock de estadio es la aparición de los Beatles en el estadio Shea de Nueva York. Es un estadio de béisbol que, bueno, estaba absolutamente en la precariedad por la cuestión del escenario, que no estaban preparados, claro, en ese momento los espectáculos de rock para audiencias tan grandes y escenarios de esa, de sí, esa magnitud. Tenemos esa figura de los Beatles tocando al ras de la cancha de béisbol, y a lo lejos en las gradas las chicas gritando, y ya teníamos estas imágenes, ¿no?, que la cual ya nos tenían acostumbrados los Beatles, de las chicas desmayándose, pero veíamos apenas si acaso tocando con unos amplificadores los Beatles a ras de la cancha. Sí, una anécdota muy padre ahí es que dice Paul McCartney que en realidad estos amplificadores no estaban conectados ni siquiera, estaban puestos en el micrófono del sonido local del estadio. O sea, ni siquiera había una conexión directa de los cables al sonido local, sino que simplemente estaban colocados frente al micrófono. Y quien todavía con esas condiciones, y lo vemos en las imágenes que el episodio de la BBC, bueno, en general del Seven Ages of Rock presenta de este género, un Led Zeppelin también tocando pues en medio del estadio, con la gente ya, pues bueno, cerca de 60,000 espectadores, y es, de alguna manera se maneja Led Zeppelin como este grupo que inaugura toda esta idea del grupo de rock tocando ante las masas. Así es, y bueno, empezamos con Led Zeppelin. Esa va a ser la primera banda que nos va a ofrecer su música para este episodio. Y hay que decir que de los datos así sorprendentes que se manejan en el Seven Ages, en el documental, es este del promotor legendario de Led Zeppelin, que pues se transeaba a los empresarios. El promotor de conciertos de Led Zeppelin, pues no tanto que se transara, pero sí era muy claro el decir: la banda es la estrella y la banda se queda con la mayor parte de los ingresos generados en la taquilla, y les dejaba algo así como 10% a los empresarios. Entonces, pues ahí están, ¿no? No sé si ha sobrevivido esa práctica, pero sí es, cabe destacar aquí que pues precisamente sabía el espectáculo que vendía. Vamos a escuchar Rock and Roll de Led Zeppelin. Sí, y pues bueno, regresamos después de escuchar esta canción de 1971 para seguir platicando de este fenómeno, el cual llega al rock and roll a principios de los 70. Regresamos después de escuchar a Led Zeppelin, aunque nos vamos también con música de Led Zeppelin, René. Sí, vamos a escuchar una canción que en lo particular me gusta mucho. Se llama Black Dog. Y es Led Zeppelin haciendo hard rock, como en uno de los episodios anteriores, pero fuertemente influenciado por el blues. Sí, bueno, aquí lo que habría que rescatar, porque estamos hablando de Led Zeppelin, y dado las características que el escenario planteaba para el estadio, pues era la figura y la atractiva personalidad pues misma de Jimmy Page y Robert Plant. Robert Plant, ¿no? Básicamente sí, los dos. También esto, el rock de estadio o las bandas que hacían rock de estadio, son bandas que destacan también por la figura del frontman, que es el cantante. En el caso de Led Zeppelin, pues el caso de Robert Plant en específico, el cantante, pues también es un ícono del rock, la forma en la que se mueve, la forma en la que canta, en la que interpreta estas canciones, y lo vamos a ver en las otras bandas también. Así es, y bueno, esa atractividad que generaba, pues era el punto finalmente que hacía la posible cohesión del público masivo. Así es, vamos a escuchar Black Dog. We'll be right back. Bien, después de escuchar Led Zeppelin, vamos a escuchar otra banda de hard rock que es Kiss. Sin embargo, Kiss es una cosa absolutamente diferente de sí. Led Zeppelin, pero abona a estas bandas de estadio que maneja este episodio de Seven Ages. Claro, y bueno, lo que ofrece Kiss, pues como ustedes saben, es la teatralidad que finalmente ellos proyectaban, ¿no? Desde su maquillaje, el escenario el cual ellos montaban con luces, con fuegos pirotécnicos, con toda esta teatralidad, insisto, que va pues con generar personajes, ¿no? Un gato, un hombre astronauta con una estrella, etcétera, ¿no? Cada uno de los personajes de los miembros de Kiss, que eran muy criticados porque decía, se apostaba más a esa imagen, esa espectacularidad y no tanto a la música, aunque yo particularmente la música de Kiss la disfruto mucho. Sí, bueno, el muy criticados por la prensa en su momento, precisamente por abocarse demasiado a la imagen. Kiss es la, yo creo que incluso no hay una banda actual que pueda rivalizar con Kiss en el aspecto del famoso merchandising. Kiss tenía, bueno, muñecos, toda clase de playeras, ¿no? Sí, bueno, las playeras son clásicas, ¿no? En la mercancía que venden las bandas, pero un sinfín de objetos que no estaban relacionados directamente con la actitud rockera y que por eso también es muy, muy criticada. Sin embargo, esta canción que vamos a escuchar es un clásico absoluto. Así es, vamos a escuchar Rock and Roll All Night de 1975. Del álbum Dress to Kill. Las escuchamos. Crazy. You say you wanna go for a spin. Bueno, yo, mi acercamiento, debo decir, al rock desde que era niño, precisamente fue a través de Kiss, con mis primos más grandes, que iba a su casa a jugar y ellos nos ponían Kiss, Sí. pero obviamente la figura que ellos mostraban con mi mamá, y luego decía, ¿no? Que eran cosas del Satánicos. diablo. Pero ahora escuchas a Kiss y te da un Te poco de mueve. risa porque pues es lo más pop ¿no? O sea, un rock muy suave, ¿no? Muy soft. Es un poco ahí como lo de, pues esa conexión, ¿no? Pues querían llegar a lo más, a conectarse con los más, con la mayor cantidad de gente. Y bueno, pues vamos a otro extremo de esta idea de los personajes que destacan por sus conciertos. Y decimos es otro extremo porque vamos a hablar de alguien que más bien por su sencillez destaca en los estadios. Sí, vamos a con Bruce Springsteen. Bruce Springsteen es un ícono norteamericano. Bruce Springsteen comparte un origen humilde con muchos otros personajes del rock. ¿Y por qué está incluido Bruce Springsteen en este episodio? Sí, bueno, es manejado como el Bob Dylan de los años 70, ¿no? Porque apuesta por unas letras, de alguna manera, con una historia detrás de bueno, que cuentan finalmente cada una de sus piezas musicales, pero que a partir de una sencillez y de una vuelta al sonido básico del hard rock, del rock duro y rock clásico, logra seducir con esa imagen a mucha gente. Y que también hace clic en escenarios grandes. Y que él también, el propio Bruce Springsteen, se resistió en muchas ocasiones a llevar su música a grandes, grandes estadios. Yo creo que aquí se refleja un poco la actitud de casi todas las bandas, ¿no? Como de que, y sobre todo lo vamos a ver en los otros episodios, en los que de repente parece ser que el rock auténtico parece destinado a llegar a pequeños públicos, sin embargo, el personaje de la banda, en este caso el personaje solista, se resiste y tiene estos problemas en ofrecer su música, en comercializarse, dirían algunos. Pero bueno, Bruce Springsteen es de los que lo hace con la mayor de las dignidades. Vamos a escuchar la canción Born to Run. Sí, que es de una etapa de los años 70 en el que él prefería los escenarios chicos, en ese sentido los bares en los cuales él tocaba de Nueva Jersey, pero que en los años 80 el medio lo hizo ir a apostar por los grandes estadios, en ese contexto donde el pop estaba ganando terreno, pero él con el rock quiso insistir y demostrar que el rock también puede llegar a generar, pues no solamente por llenar estadios, sino simplemente significar el fenómeno de maduración, de llegar a la gente a través de estos estadios. Y también cabe destacar la participación de la E Street Band, que es la banda que acompaña a Bruce Springsteen incluso hoy en día. Grandes, grandes músicos que conforman esta banda. Músicos con raíces muy blueseras. Pero bueno, vamos a escuchar la canción Born to Run del álbum homónimo de 1975. Nobody wins unless everybody wins. Come on! One time! Bueno, esto fue Bruce Springsteen con Born to Run de 1975. Y ahora vamos a otro extremo también de este rock que le llaman, que se le dio en llamar de alguna manera, pues virtuoso, ¿no? Que expresaba, que su máxima expresora o expresión fue Queen. Queen, una banda británica. Ahorita lo que hemos comentado en los episodios anteriores, este peloteo entre Estados Unidos y Gran Bretaña, volvemos ahora en este caso con Queen a Gran Bretaña. Lo que comentaba yo hace unos momentos era sobre el frontman. El frontman es Freddie Mercury, ¿no? No hay una figura de un cantante de esta figura. No sé cómo se traduciría en español este término de frontman, el hombre que lleva la banda. Que da la cara, sí. Que da la cara frente al público. Pues ese no hay más que Freddie Mercury. Sí, bueno, y que lograba encantar a estos públicos masivos. Él, decían los músicos que lo acompañan, que también son grandes músicos. Si nosotros dejábamos que Freddie fuera quien llevara esa batuta, porque solo él, y solo como él, lo reconocen también otros rockeros, podía hacer mover como un hombre orquesta, mover a todo un estadio, o sea, más de 100,000 personas. O vemos ese concierto que tuvieron en Brasil, en Río, con más de 130,000 personas, y él movió un dedo y la gente se movía para donde él quería. Y bueno, y si no eran vanguardistas en el sentido estrictamente musical, estas bandas fueron vanguardistas en el espectáculo, en componer grandes canciones para ser cantadas en los estadios, en lo que se le da a llamar también en el ambiente del rock los grandes himnos. Freddie Mercury pues tenía esta facilidad, digamos, esta conexión con las grandes audiencias. Y Brian May, que es el guitarrista de Queen, cuenta algo muy particular, que precisamente cuando se empiezan la banda empieza a tocar en grandes escenarios, dice, empezaron a componer precisamente para eso. Una de las canciones, que no es la que vamos a escuchar aquí, pero una de las grandes canciones de Queen está compuesta precisamente con esa idea. Es We Will Rock You, y está precisamente también construida para ser palmeada, para hacer a la gente mover los brazos al compás del ritmo marcado por la batería y por la propia guitarra. Vamos a escuchar otra canción, también precisamente estas canciones que uno no se imagina que no puedan ser cantadas más que con un encendedor, con la gente moviendo los brazos de un lado a otro. Somebody to Love es la canción que vamos a escuchar. Sí, vamos a escuchar esta canción de Queen y regresamos aquí en Seven Edge of Rock de Estudio 14. Put me down, they say I'm gone crazy. be. You're just a loser, you're losing. I'm alright. He's alright, he's alright. Yeah. I just gotta get out of this prison cell. One day I'm gonna be free. La siguiente banda que escucharemos será The Police. The Police es otra banda británica, pero en Gran Bretaña no recibió la atención requerida hasta que tuvo éxito en los Estados Unidos, curiosamente. Así ha pasado con algunas otras bandas. Sí. En la historia del rock, The Police es en un caso en el que primero triunfa en Estados Unidos, luego triunfa en Gran Bretaña. Hay otras bandas que lo hacen, sí, al revés. Pero bueno, The Police, y con la figura también muy particular del cantante de Sting. Así es, que tuvo una carrera en solista también muy reconocida. Y en ese sentido, Police se caracterizó por ser una banda que, pues, junta duró poco. Pues, fueron cerca de 8 o 10 años que estuvo en la escena y que regresó, de hecho, recientemente a hacer una gira de Police. Muy amplia y muy, sí, reconocida. Llegó a también México, de hecho. Pero Police, con ese, bueno, un sonido muy característico, ¿no? Que también se dio para que fue muy seductora en los estadios. Sí, y The Police cumplió con esta profecía, de repente, que persigue a muchas bandas de rock, que era seguir los pasos de los Beatles. The Police, uno de sus momentos triunfales fue precisamente el hacer un concierto en Shea Stadium, que, como lo decíamos hace un momento, había sido también visitado por The Beatles en condiciones absolutamente diferentes. Sin embargo, The Police es una banda también con cierta influencia del punk, con cierta influencia, pero también que utilizan una serie de recursos como notas muy identificadas a veces con el reggae. Y bueno, una banda muy, muy completa, a pesar de, bueno, tres integrantes. Uh-huh. Ninguno de ellos tan carismático, por ejemplo, como Freddie Mercury, en otro terreno. Pero sin embargo, bueno, ya destacamos la figura de Sting. Vamos a escuchar la canción Bring on the Night, de 1979, del álbum Regatta de Blanc. Gently passed Bueno, regresamos aquí a Seven Age of Rock, dedicado al rock de estadio, y una canción muy característica por el riff también de guitarra y que, pues bueno, y generó por lo menos en los a finales de los 80 una presencia de un grupo que, pues bueno, no tiene un gran repertorio, pero que por canciones como la que vamos a escuchar, Money to for Nothing, que inclusive la voz que vamos a escuchar al principio es de Sting, cantante de Police que acabamos de escuchar, pero que también es estas canciones hechas muy para el estadio. Sí, y aquí ya estamos a la mitad de los 80, a mitad de los 80, y esta canción fue uno de los momentos cumbres de un evento que se organizó precisamente como parte de este fenómeno del rock de estadio, que fue el festival Live Aid. Este festival se organizó para ayudar a remediar un poco la hambruna en África y reunió a grandes bandas de estadio en su momento, entre ellas pues, también Led Zeppelin, entre ellas Queen, entre ellas U2, que vamos a escuchar también. Pero bueno, Dire Straits tocando Money for Nothing. Al principio, como decías, Sting canta una frase también muy particular de la época, porque eran los inicios del canal de videos MTV, que parece que ya perdió todo su intención original, pero bueno, en ese momento era representante, de representativo, claro, de ese ánimo. Decía Sting, quiero mi MTV. Ese era, era el eslogan de la televisora, pero que hay que decirlo que el origen y la intención tanto de, bueno, en este caso de Dire Straits, del grupo, era ser irónico. Y una crítica. Una crítica a esa cultura de masas que se estaba generando. Curiosamente. Precisamente alrededor del canal de videos y en general de la comercialización de la música. Pero inclusive yo he escuchado en aniversarios de MTV que esta canción la ponen como un himno también de la época. Del inicio de vida del canal. Bien, vamos a escucharla. Chicks También, hace un momento mencionábamos otra de las bandas de estadio, U2. U2 se encamina mucho, además, a este espectáculo de los estadios, a partir de la gira que hacen para promover el álbum de Joshua Tree. Exacto, pero bueno, que en este concierto del que hablabas hace rato, de Live Aid, se destaca como una de las bandas que a partir de ese momento pues se catapulta para ser la banda que lleva los espectáculos masivos a otro nivel, sobre todo en términos de multimedia. De hecho, bueno, es manejada como la última gran banda de estadio, como tal, de este grupo del que estamos hablando y de lo que estamos escuchando hoy, y también como la última gran banda legendaria. Pero U2 tenemos esta característica, sobre todo, de que empieza a utilizar la multimedia, ese Zoo TV, esa gira Zoo TV, donde había cientos de pantallas de 5 o 6 metros cada una de ellas, y te hacía enlaces con un corresponsal, sobre todo en Sarajevo, para aprovechar esa presencia masiva con los jóvenes, para mandar mensajes políticos de crítica, en este caso al gobierno norteamericano y su política pues de intervención. Sí, las bandas, por ejemplo, como Queen, que ante todo trató de alejarse del discurso político, a pesar de tener esta conexión con grandes públicos, numerosos públicos, la aprovecha U2. En especial, otra vez volvemos con la cuestión del frontman, en este caso Bono, que es el cantante, pues también un personaje que se identifica en cualquier tipo de escenario, que va y habla y pide audiencias con presidentes, y los presidentes lo reciben como si fuera pues otro jefe de estado, ¿no? Parece de repente que los presidentes tienen interés particular en hablar con Bono, aunque pues muchos lo critican que aleje a la banda del mensaje meramente musical y que lo traslade a otros ámbitos. Pero bueno, vamos a escuchar una balada, ¿no? De las pocas baladas que hemos puesto en el programa, vamos a escuchar del álbum Joshua Tree, With or Without You. La discusión que, bueno, no discusión, aquí lo que decidíamos si la poníamos o no era para, yo decía, para dar un respiro también, pero yo decía, ¿qué es un concierto en un estadio sin una balada redentora en la que cientos de personas se conmuevan, ¿no? O miles de personas se conmuevan. Enciendan sus encendedores. O los celulares. Y ahora, ¿no?, los celulares, ¿no? Ajá, sí. Pero yo propongo que vayamos junto con la segunda canción de ellos. Sí, vamos a escuchar también Even Better Than The Real Thing, del álbum posterior al de Joshua Tree. Esta canción, Even Better Than The Real Thing, es del álbum de 1991, Actum Baby. Entonces vamos a dobletear con U2. chances, you won't be denied. Well, my heart is where it's always been. My head is somewhere in between. Give me one more chance, let me be a lover tonight. And I'm gonna make you sing. Give me half a chance to ride on the waves that you bring. Your heart is shot to a swarm of bees, gonna blow right through you like the breeze. Give me one last dance to slide down the surface of pain. Regresamos después de escuchar a U2, esta última de las grandes bandas consideradas así, pues características para estadio, ¿no? Sí, vamos a cerrar el programa con Queen. Queen es una gran banda. La canción se llama I Want to Break Free. Es de 1984, es otra de las grandes canciones muy reconocidas de Queen. Y bueno, pues yo mencioné nada más, en el sentido de los grandes momentos de la música de estadio, es precisamente ese concierto en honor a Freddie Mercury después de su muerte en 1992 por causa del SIDA, y se genera un concierto en Wembley donde grandes bandas del rock, y muchos como Elton John, estuvo Guns N' Roses, estuvieron bandas, los propios integrantes de Queen tocando con todos estos grupos que estuvieron en esta ocasión, y un gran concierto en ese estadio Wembley, que también fue escenario de muchos conciertos de este tipo de Queen, emblemáticos también. Vamos a terminar entonces este programa con Queen, con la canción I Want to Break Free. Terminamos el episodio Rock de Estadio. Agradecemos a Pablo Martínez su ayuda en los controles y en la grabación para este programa. Alex Caldera se despide hasta el próximo escenario, este programa de Seven Nation of Rock. Muchas gracias, hasta la próxima.